logro colarme en tus sueños, ese será el mejor premio. Si solo nos queda un momento, será para hacerlo perfecto. Ya no cuento los pasos que están por andar.